guapa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este 12 de marzo. Hoy estamos en directo. Ahora son las 16 horas 25 minutos. Los que nos escucháis a estas horas de este sábado tarde, pues bueno, un ratito de rock and roll como siempre, y hoy con visita de una banda, Cristo Mutante. Ya presentábamos por aquí recientemente su primer disco. Esta banda, este trío de punk rock de las Merindades, sí, los vamos a ubicar ahí, aunque luego se lo preguntaremos, que nos lo expliquen mejor. Y con ellos estaremos charlando dentro de un rato. Desde Irola Irratia, Asesino, el rock and roll. Vale, presentaremos alguna novedad, algún avance, como siempre. Y bueno, pues ya los que nos escucháis a través del podcast y esto, en sucesivos días y en cualquier momento, pues también que lo disfrutéis. Venga, arrancamos, vamos con Biznaga, que han vuelto a soltar un avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, la banda afincada en Madrid. Disco que se va a titular Bremen no existe, y que bueno, en principio para el mes de abril debería estar en la calle. Supongo que no sé cómo estará el tema de los plazos de las entregas de vinilos y demás, ya sabéis cómo está el asunto. Bueno, esperemos que sí, que para abril, que lo tendrá todo controlado el sello Montgrie Records, pues estará el disco en la calle. Ya han soltado, este me parece que es el tercer, es el tercero o cuarto avance, creo que es el tercero de este Bremen no existe de Biznaga. La canción en cuestión se titula La escuela nocturna y suena así. Biznaga, qué ganas de escuchar el disco al completo. We'll be right back. Bueno, la cosa promete, ¿eh? La verdad que los avances que han soltado Biznaga de este nuevo trabajo son temazos. Se comenta como que van a, en cierto modo, a levantar el pie del acelerador o hacer quizás unos temas algo más contenidos. Este puede ser un buen ejemplo, este temazo que acabamos de escuchar, La Escuela Nocturna. Pero en cualquier caso, creo que Biznaga van a sacar otro discazo. Este Bremen no existe. Para el mes de abril sería ya su cuarto álbum. Vamos con Tenso, con el trío punk de Tenerife, que están ya metidos en ese, ¿cómo le han llamado?, Tour de la Ansiedad, con un montón de conciertos durante este mes de marzo por el estado. A nosotros nos toca el fin de semana que viene en la Zona Especial Norte. Estarán Tenso presentando los temas de la maqueta, de la demo que fueron sacando y que se publicó en cinta de cassette, y luego también algún tema nuevo, me imagino que ya en el repertorio, que irá en un próximo álbum que en breve habrá ya hasta un pre-order o un poder hacerse con o reservar una copia de ese álbum en vinilo de Tenso. Y nada, luego os comento igual un poquito más. Supongo que todos los que habéis escuchado a esta banda y os gusta el punk estáis pendientes de los pasos que están dando, porque vamos, esto es una auténtica maravilla. Y nada, escuchamos un temita que a mí me gusta especialmente, de los temas que tenían en esa demo, por decirlo de alguna manera. Me gusta Malditos Malnacidos, Tenso. Ahí estaban Tenso con ese punk tan, bueno, pues eso, no sé, tienen un gancho increíble y bueno, deseando verles ya en directo, soltando toda esta rabia punk. Y como os decía, bueno, el Tour de la Ansiedad, lo han iniciado este mismo fin de semana, ayer se estrenaban en Segovia, hoy están en Valladolid, mañana están en Móstoles, eso es, supongo que será en horario vermú y esto, mañana. Y el fin de semana que viene, lo que os comentaba, es cuando nos toca por aquí de cerca disfrutar de esta banda. El día 18, viernes, están en Miranda de Ebro, en el Centro Social La Esquirla. Sé que están con alguna banda más, que ahora mismo no tengo el cartel aquí a mano. Al día siguiente, sábado 19, les tenemos en el Gasteche de Ordizia. Y ahí estarán, joder, pues estarán con Stupid Fucking People, Casi Nada, Fossi y compañía. Y con State Alerta, la banda también punk rock de Abadiño, que son una bomba, de lo mejorcito que tenemos por aquí. Y bueno, al día siguiente, esto ya es lo más cercano a nosotros aquí en nuestra, digamos, en el área de Bilbao, Gran Bilbao, como le queráis llamar, en Astica y Ría, les tenemos el día 20, domingo, en Bermú, en horario, iba a decir matinal, bueno, a mediodía, como se suele decir, y estarán con La Soga del Muerto, la mítica banda de Portugalete, y también estarán Erruki Jauna, de, bueno, pues también de los nuestros, en el hardcore punk, y una banda que se va a estrenar en directo, si no me equivoco, y que está Chori de Take Warning, y esta gente de los invitados que vamos a tener hoy, de Cristo Mutante y de otras historias, que son Will Me a Bomb. Y eso será en Astica el domingo que viene, así que ir tomando nota. Y bueno, luego comentar que habrá un tercer fin de semana el siguiente de marzo. Ahí va, se me ha ido donde tenía yo por aquí la chuleta, por decirlo de alguna manera, pero también van a estar en la zona centro del estado, porque van a estar en Móstoles, creo que era. A ver si lo encuentro, y si no, luego lo comento. Bueno, tenéis bastante información en Facebook y tal sobre el Tour de la Ansiedad de Tenso, ¿no? Sí, a ver, están en Madrid el día 25, viernes, en la sala Starving. Al día siguiente, Guadalajara, no leo bien lo que pone, Tamajón, Muriel o algo así. Y bueno, y el domingo 27 están en Parla, en la sala Let's Go. Siempre bien acompañado, siempre una movida muy, muy bien organizada, y siempre desde el hazlo tú mismo, desde el do yourself. Muy atentos a Tenso, claro que sí. Y nada, vamos a seguir, no nos movemos de Madrid, y vamos con una de las novedades importantes que ha salido, nada, ayer o antes de ayer, ya el disco completo, del que también veníamos escuchando algunos avances. Me estoy hablando de Anti-Idols, de esta banda también madrileña. Y bueno, pues el disco titulado Aún No Es Tarde, ya disponible. Lo he podido escuchar unas poquitas veces, los 10 temas, bueno, al margen de los 3 avances que creo que habían ido soltando, y me parece que es un auténtico discazo este Aún No Es Tarde, que sería el cuarto LP, el cuarto álbum de esta banda. El disco se abre con esto que se titula Avanzar. Anti-Idols. Atentos, discazo. We'll be right back. Ahí sonando Anti-Idols, su nuevo trabajo, y vamos a seguir escuchando temas. Igual no tiramos de lo que han sido los avances y escuchamos otras de las canciones que van en el disco y que no conocíamos. Y joder, me ha gustado mucho, por ejemplo, este tema que se titula El baile. Además, porque hay una parte de la letra que no sé, me hace gracia, ya se lo preguntaremos si tenemos ocasión a la peña de Anti-Idols. Y hay un trozo de la letra que dice: escucha la emisora del asesino, esto es rock and roll. Joder, oye, a mí me representa, ¿eh? Así que luego me parece un temazo. Venga, El baile se titula, ahí va. Temazo, ¿eh? Me parece una bomba este El baile de Anti-Idols. Y joder, que el disco aparentemente, y así escuchándolo aquí a través de Bandcamp y esto, suena cañón este disco, ¿eh? La verdad es que luego estoy mirando aquí un poquito los datos que vienen acerca de la grabación y tal, y han dado, ahí va, que se me ha ido, y ha dado un montón de vueltas el asunto, ¿no? Porque está grabado en el Anti-Búnker por el propio Alfonso, vocalista y frontman de la banda, en abril y mayo del 2021. Luego las voces fueron grabadas en otro estudio, Corleone, tal, mezclado en otro estudio, masterizado por Pablo Martínez en otro estudio, que creo que es el chico de Accidente. Y bueno, el resultado, desde luego, aquí está. Vamos a seguir escuchando algún tema más, sin duda. Ahora mismo la banda, el cuarteto, está formado por Bolo, el Alfonso a la voz, Juan guitarra y coros, Molly bajo y coros, y Davino batería. Y bueno, luego también hay que destacar que han colaborado en voces y coros Juanma, que yo creo que es el antiguo miembro de la banda y también actualmente con 16 cuerdas y Ignotus, y bueno, y un mítico Manolo Ubi. Vale, vamos a escuchar ahora esto que se titula ¿Y ahora qué? ¡Un, dos, tres, más! Esto es un discazo, ¿eh? Ya lo he dicho varias veces, ¿no? ¡Qué pesado es este tío! ¡Que sí, chicos! Está editado en vinilo, ¿eh? Bueno, yo creo que... me parece que el primer álbum que publicaron no está editado en vinilo, solo salió un CD, pero el resto, los otros dos y este nuevo trabajo, este Aún no es tarde, sí que está en 12 pulgadas. Una maravilla. Vamos a escuchar otro temita más de Anti-Idols y nos quedamos con este Seguimos en pie. Falta Bueno, bueno, pues hasta ahí, ¿eh? Hemos escuchado 3-4 temas, ¿no? De este nuevo trabajo de Anti-Idols. Aún no es tarde para cualquier información acerca de la banda. Bueno, tenéis el disco para escucharlo en su página de Bandcamp. Y luego en Facebook o lo que sea, pues si os queréis hacer con el álbum. Creo que es Snap Records también el sello que lo ha editado o coeditado, ¿eh? No sé si con la banda, que ahora mismo me falla el dato, pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, ¿eh? Esto es un disco muy recomendable. Si os gusta el punk rock y y luego también con sus temas más hardcore, quizás. Así que adelante, Anti-Idols, a ver si les tenemos por aquí en breve presentando el disco en directo, que es de lo que se trata, claro que sí. Bueno, ahora vamos con uno de los nuestros, que también acaban de publicar en este caso su segundo disco, y son Brigada Suicida. Ya en su momento le estuvimos por aquí presentando su primer trabajo, que creo que se titulaba Acción Directa, Acción Directa. Brigada Suicida, ya lo tienen, el Caos Total, creo que se titula el disco. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas que de momento han puesto así un poquito como avance. Se titula Mala Bestia y suena así. Caos Total es el disco, Mala Bestia es la canción que suena por aquí, de Brigada Suicida. Ahí estaban Brigada Suicida, una de nuestras bandas cercanas. Espero que pronto les podremos tener por aquí presentando este segundo trabajo, Caos Total. Vale, vamos a de nuevo, volvemos a Madrid. Vamos a escuchar a esta banda que he descubierto recientemente a raíz de que, bueno, Nasty de Plasti, nuestros coleguitas de por aquí, me fueron a tocar a Madrid y compartieron escenario con esta banda llamada Aventura a la Muerte. Y también compartieron con los No Nipples, que bueno, ya con esto ya llevan una relación ya más duradera en el tiempo. Y Ventura la Muerte, para mí ha sido una banda así nueva, que bueno, me ha sorprendido, me ha gustado lo que tienen grabado, que de momento parece ser que solo es una especie de EP digital. No sé si estará editado también físicamente en CD o algo así, creo que no. Y en su página de Bandcamp tienen los 4 temas de este EP, podríamos decir, o primera grabación de esta banda. Esta banda también que se mueven entre el punk rock, el hardcore punk, también con melodía y con, no sé, con un toque bastante personal, me ha parecido. Me ha gustado, la verdad, bastante el rollo que llevan. el disco se titula, lo tiene titulado como Bateme Macabre o algo así. Y nada, vamos a empezar escuchando este tema que se titula Al final. Este es el sonido de Ventura a la Muerte, a ver qué os parece. Ese es el sonido de Ventura a la Muerte desde Madrid, con estas cuatro primeras canciones que grabaron en diciembre de 2020 y hicieron públicas en febrero del 2021. La banda era un... creo que empezaron como trío y ahora son cuarteto, con una segunda guitarra y también con, pues eso, intentando para currarse un poquito más también las voces y así. Pero bueno, estos primeros temas o primeras pistas, la verdad es que están muy bien y como os digo, me parece que tienen un toque bastante particular. Vamos a escuchar una segunda canción y se titula Sueño, Ventura a la Muerte desde Madrid. We'll be right back. sí, sí, sí, sí. Me gusta bastante el rollo que lleva esta peña, sí. Ventura a la muerte, lo dejamos a esos dos temitas que hemos escuchado un poquito presentando a este grupo. Y le seguiremos la pista, porque creo que esto puede tener. Supongo que habrá en breve igual nuevas grabaciones o algo de este grupo, pero que me parece interesante, sobre todo. Ventura a la muerte. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 12 de marzo en directo. Y nada, en un ratito, nada, en breve se estarán por aquí la peña de Cristo Mutante, el trío que viene a presentarnos su primer disco. Ellos ya tenían una demo anterior de hace unos añitos y ya este disco nos van a presentar. News to Grasp the Future, el título, que ya presentamos por aquí hace poco. Mientras tanto, seguimos escuchando más bandas así que hemos descubierto estos días, y ahora seguimos con punk. Se trata de una banda de Almería, mayormente formada por chicas, y nada, pues también su primerísima grabación que han hecho pública, nada, estos ayer o antes de ayer, también a raíz de que van a estar haciendo una gira con Tentáculo, con la banda sevillana. Se van a dar una buena vuelta por el estado, kilómetros, hostia, van a hacerse un montón. Luego, si eso a modo de curiosidad, os doy un poco los detalles. Pero esta banda, Incisivas, vienen de Almería y creo que es un cuarteto. Y bueno, pues hacen un punk. Bueno, vamos a. Os pongo. Tienen una primera grabación, vamos a decir que es una demo de cinco temas. Y venga, empezamos con Angustia, que es la que abre y la que presenta un poquito esta demo de Incisivas desde Almería. Yeah. Pues, hey, seguimos aquí, ¿eh? Lo que pasa es que estaba recibiendo por aquí a la peña de Cristo Mutante y lo que está sonando, lo que os comentaba, Incisivas, esta banda de Almería, con sus primeras canciones de bastante primitivas y bastante punks. Son 5 temillas lo que han grabado de momento y así como presentación de la banda. Y lo que os comentaba respecto a esa gira que se van a currar con Tentáculo, que será durante el mes de abril y que, hostia, les va a llevar por un montón de sitios y se van a dar un voltio del copón por todo el estado. Os lo voy a comentar un poquito solo a modo de curiosidad. Que van a empezar el 8 de abril en Córdoba, al día siguiente se van a Badajoz, luego van hasta Ponferrada el día 10, Ortigueira, que esto creo que está también en Galicia, el día 11, el día 12, lo que nos pilla, bueno, más cercano, sí, entre comillas, Santander, que estarán en la New el 12 de abril, al día siguiente están en Guipúzcoa, en Guetaria, el día 13, como os decía, en el Gasteche. Luego se van hasta Barcelona, en la Descomunal. El día 14, 15, Valencia. Y 16, Albacete. Pues una vez más, demostrando que el hazlo tú mismo y estas bandas de punk que tanto nos gustan son capaces, pues eso, de montarse una girita en condiciones, con un montón de fechas y presentando sus trabajos. Tanto Tentáculo desde Sevilla, que es un grupo ya más conocido, como esta nueva banda llamada Incisivas, que estamos escuchando por aquí de fondo. Dicho, hay Incisivas, tienen los temas en su página de Bandcamp y ahí podéis escuchar un poquito ya con más calma esta banda. Y lo dicho, a mí me encantaría verles en directo, tanto a Tentáculo, que me molan un montón y que bueno, ya han estado por aquí no hace demasiado en Chirvilenea, y estas Incisivas, esta banda de Almería, lo más cercano, lo que os decía, Santander. Lo que pasa es que pillan 3 semanas, un poquito en vísperas de Semana Santa y estas cosas. Pero bueno, y luego están en Guetaria, en el Gasteche también al día siguiente. Nada, entramos de lleno con Cristo Mutante. Ya presentes aquí el trío. Y nada, vamos a arrancar con el primer tema de su disco, el disco que vamos a presentar. Nowhere se titula esto, ¿no? eyes. Tell me what I have to do to be not born. What's supposed to be and to follow their way. The time I want it, I'll fight against them. They want us to keep them outside. They attack the people that says let's go. In their lives, we must fight against the land right now. They won't defeat us anymore. They won't pay for what they do. They want us to keep them outside. They attack the people that said they're true. Now we must be ready to change the world. Craving for freedom, we don't need no more. Bueno, pues así se abre el disco, epa, el disco de Cristo Mutante, que se titula News to Grasp, the Future. ¿Qué os parece en inglés? Perfecto. Bienvenidos aquí al trío, a Cristo Mutante. Y nada, que estaba comentando yo al principio del programa, he dicho lo de las merindades. Eso es. Y no sé si he acertado o se puede decir que sois la base de operaciones de Cristo Mutante, está allí, ¿no? En Medina. Pues nada, bienvenidos chicos a Irola Irratia, aquí Asesino el Rock and Roll. Que me comentabais que pensaba yo que tú, Mario, habías estado por aquí con alguna de tus bandas o tus proyectos y tal, pero es la primera vez que pisáis. Me estreno. Acercaros a los micros, eso sí, para hablar, o acercaros el micro vosotros. Okay. Y nada, lo dicho, que encantado de teneros aquí a los tres, me cago en Riau. Joder, ya te digo, ya era hora. Para presentar además este disquito que bueno, lo habéis editado creo que en CD, ¿no? En CD solo, en CD, sí. Y también está en Bandcamp y eso. Eso y, es, y digital nada. También. Contarnos un poco cómo arrancó la historia de Cristo Mutante, porque vosotros ya sí que os conocéis desde hace un montón de años. Claro. Y pues lo típico, ¿no? Bueno, os voy a presentar. En el micro amarillo está Gorka, baterista. Y en el micro azul está Mario. Eso es. Que tú tocas el bajo, ¿no? La banda. En Cristo yo el bajo, el sí. Bajo. Eso es. Y Boris. Sí. Micro verde, el puto amo. el guitarrista, vocal y no sé si las letras también o eso, no sé. Bueno, sí, ya. Bueno, la mayoría sí. Luego hablamos un poquito de todo eso. Sí. Así que, Mario, cuéntanos tú. Que te veo más animado. Bueno, Cristo Mutante, pues empezamos en 2016 ya. Claramente nos conocíamos, base Medina, base de operaciones de rock and roll. Y nada, pues empezamos a quedar para tocar un poco, pero en plan, pues un poco chufla, versiones y tal. Y fue mejorándose, y al llegar ya, pues eso, mediados quizás de 2016, fue como, bueno, pues igual hay que poner un nombre a la banda y demás. Y justamente ese día yo no estaba cuando pusieron el nombre ellos dos, pero estuvimos de fiesta. Y no era Semana Santa ni nada de esto, ¿no? Pues no. Verano, yo creo. No sé cuándo era exactamente, pero justamente el día anterior había sido fiesta, yo ya había bajado a Laredo. Y fueron al local y tal, y debía haber un buen Cristo de la fiesta anterior. Y claro, dijo, claro, el claro. Tenía, menudo Cristo está montado, ya verás, Mario, cómo se pone. Y Boris pues ya remató el nombre y dijo, joder, esto es un Cristo Mutante. Y a partir de ahí, pues del Cristo que había de la fiesta anterior, pues, ahí salió el nombre. Está muy guapo, la verdad es que el nombre está chulo. Cuando dije de Cristo Mutante, digo, hostia, esto para nombre de banda molaría. Yo creo que se te queda rápido, ¿no? Sí, por eso, sí. En cuanto dije, digo, hostia. Se fue, vamos. Sí. Y luego puede dar mucho juego también, incluso. Sí, además, llama la atención. Es un nombre que no sé, vamos, lo oyes y te llama la atención. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. No sé si vosotros, a ver, vosotros habéis compartido más grupos y estáis en más historias, incluso sí, juntos, sí, ¿no? No sé ahora mismo cómo se arma el puzzle ese. Vale, al margen de Cristo Mutante, quiero decir. Es un Tetris bastante guay. Sí. En verdad, tocamos en Dantown Brigade. Y en Crooked Saturn, que es un dúo, bajo y batería solo. Incluso antes ya. Y anteriormente, pero años. Vamos desde 2000. Llevamos tocando 2008. Empezamos con Freesackers. Eso y es. Y yo el bajo, en ese caso. Él siempre la batería. Y luego, nada, pues eso. Aparte de Cristo, Crooked Saturn, Dantown Brigade. Y con Boris habéis hecho algo antes, juntos. ¿Juntos? No. No. O sea, ensayos, pero, sí, pero eso, hasta que llegó a salir. Banda Cristo, antes. Eso es. Banda Cristo, y luego, bueno, con Boris, pues yo tengo también otro proyectillo que tenemos con otra gente, que en breve saldrá a la luz. Sí, sí, sí. Algo he comentado antes, algo he dejado caer. Pero... una bomba. Eso es una gran bomba. Bueno, está más que anuncio. Bueno, no sé si vosotros lo habéis hablado con más gente. Supongo que con vuestros colegas y tal, o entorno más cercano, sí saben que estáis con estas historias. Sí, ¿no? Sí, sí, en el entorno cercano, sí, claro. O sea, pues luego ya lo comentamos con más esto, porque a mí especialmente es un día que me hace una ilusión del copón, aunque también me da bastante miedo. Miedo da siempre, siempre. De miedo da siempre. Porque ahí también va a haber muchas mutaciones. Eso va a ser, sálvese quien pueda. Pero bueno, esas cosas yo creo que luego son las que se recuerdan, ¿no? Y creo que va a ser un día bastante interesante, bastante guapo. Intenso de base. El próximo domingo, en 8 días. Buah, ya te digo. A estas horas, precisamente. No sé cómo estaremos a las 5 y 25. Yo no quiero saberlo. Empieza a la 1 todo y yo no quiero saberlo. Así que nada. Hablamos luego un poquito más de eso, pero bueno. Sí. O sea, nada, que os juntasteis para hacer unas versiones y tal, porque había que tal. Y en ese entorno de allí de Medina, que supongo que tenéis vuestro local y centro de operaciones. Tenemos nuestro centro de operaciones ahí. ¿Y cómo empezaron entonces? ¿Con qué? Bueno. Aquí se ve reflejado los gustos que tenéis bastante en las versiones que hacéis y eso. Conociendo también a Boris, que con sus cosas que ha hecho un poquito más en plan solitario, o con ay, que se me borra el nombre de... ¿cómo es? Jack and the Hammers, sí. Perdón. Sí. También, ¿no? Bueno. Esa onda... Él tiene un gusto por ese rollo. Sí, bastante rollo definido en ese rollo. Así que, y vosotros también. ¿Os mola? Sí, lo hemos mamado de siempre y, bueno, aún así... siempre hay mezcolanza, ¿no? De todo un poco. Entonces, sí, bueno, o sea, como se puede ver en el disco, Adolescents y Dead Boys siempre han sido una base. Eso es igual más punk americano que... Sí, sobre todo... Sí. Ya te digo que de aquí bastante poco, sinceramente. Pero, vamos, o sea, todo lo añejo, años 70, 80, hardcore... Normalmente esos gustos. Eso es. Y bueno... No sé cuánto, bueno, aquí las demos que grabasteis o que están fechadas en junio del 2017, primero que grabasteis. Eso fue. ¿No? Sí, hay varias demos ahí. Primero unas bastante pronto y luego creo que en 3 veces hicimos demos, y hay variadas. Eso es. Hicimos unas muy, o sea, en directo directamente grabado. Sí. En el local. Eso sí, es. Sí, las primeras. Y bueno, a partir de ahí casi empezamos a tocar. Porque me acuerdo que las grabamos unas demos como para tener un poco los temas ahí y a unos colegas les molaron y nos dijeron, joder, a ver si tocáis. Y tocamos, bueno, aquí al lado en Isarbel. Ah, qué buena. Cierto. Que fue como nos estrenamos. El primer concierto fue en Isarbel. Ahí sobre ese año, sobre el 17, 18. Sí, 2016. 2017, ¿no? No fue. O 17, o no sé. No, 16. Igual. Yo creo que el primer bolo fue el 16. Sí, creo que fue. Sí, porque sí, las primeras demos fueron en marzo del 16, igual. Sí. Sí, pues por ahí. Por ahí. Sí, 16. Pero que bueno, que esas están solo creo que en YouTube, no están en Bandcamp. Bueno, el caso es que sacasteis esto con 7 temitas, ¿no? Las demos y tal, que supongo que era lo que mejor, lo que más habéis grabado con un poquito más, no sé si calidad o tal, ¿no? Pero bueno, sí, esas son las últimas que estaban. Decir, venga, no. Pero... que luego habéis recuperado temas de aquí, para luego lo que es el disco, ¿no? Sí, el disco son... Eso es, ya que las teníamos ahí en modo demo, dijimos, joder, vamos a meterlas bien, hombre, no nos vamos a quedar ahí tristes. ¿Y cómo salieron los primeros temas propios así de la banda? Pues Boris tenía, la mayoría, los escribe él, vamos, tenía unos cuantos, que fueron los primeros, los que salen ahí, vamos, en el Bandcamp de demos. Tres versioncillas, creo, me acuerdo que una de ellas era Circle Jerks, otra de Agent Orange, la de Bloodstained. ¿Está petardeando algo? ¿Oís vosotros como...? Sí, alguna vez petardea, sí, pero bueno. O una especie de, como si hiciera contacto algo, como ver cables, chicos, no es la primera vez que sucede. Pero bueno, en principio, tampoco, no sé, ahí cómo lo oyes tú. Bueno, vamos a... Okay. Venga, seguimos. Y nada, eso, los temas, la mayoría los trajo unos cuantos Boris. Y nada, yo tenía en verdad uno o dos, cuando aquello, no muchos más. Y nada, pues entrar al local, venga, tengo esto, grabación de móvil, a escuchar y a ir sacando poco a poco. Y luego así, seguir con más temas y así. Bueno, la mayoría están en... Bueno, no, hay un poquito de castellano e inglés, ¿no? Hacéis, ¿no? Sí. Al principio más en inglés, pero bueno, ahora ya hay pero ya de todo, dependiendo, sí. Eso es. Vamos, según van saliendo. No hacemos, nos da igual tanto en castellano como en inglés. Cada un tema como me sale, yo creo este en inglés, este en castellano, tampoco hay. Sí, supongo, no sé si tienes, supongo que igual tienes más facilidad, igual se suele decir que para el inglés parece que como encaja todo mejor y como es como más sencillo, sí, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Y al final como las influencias la mayoría son más en inglés, pues casi tiras más por ahí, casi por lo que escuchas, ¿no? Como las bandas que versionamos son eso, Adolescence, Deadwish y así, pues nos tira más hacerlo en inglés por eso. Vale, venga, vamos a escuchar otro de los temas del disco. ¿Queréis que sigamos por el orden? Lo que tú prefieras, lo que tengas ahí. La primera que hemos oído, esa es, también la hicisteis en las demos, sí, y tal, y bueno, y esta que viene, la de Main Rider, esa... Pues esta es curiosa porque la llevamos a grabar, creo recordar, pero no sé por dónde está, o sea, que es una demo, esa tiene demo perdida, pero sí, yo creo que esta me suena que la llegamos a grabar alguna demo esta por ahí, se llegó, pero... Sí, pero nunca llegó a ver la luz tampoco, hasta ahora, claro. ¿Queréis comentar algo acerca de lo que cuenta la canción, la letra, o si hay mensajillo, si hay algo, si hay simplemente es paranoia? Man Rider habla un poco, la temática es muy punk, todo es una mierda y básicamente nos engañan y demás, vamos. Tampoco tiene... Totalmente, vamos. Sí, vamos. Yo, por ejemplo, en las que yo canto, que son las que he escrito, Mátalos, por ejemplo, o No Flags, tratan más o menos de lo mismo. La de Mátalos, pues claramente salió después de toda la pandemia, de todo esto, de todo lo que se ha visto. No sé, yo por mi parte estoy ya cansado de toda esta sociedad. Me importa bueno, ya estábamos cansados antes, pero bueno. Ahora... Sí, no, pero ahora todavía más. Ahora ya ha sido una vuelta de tuerca, como se suele decir. Ya... Entonces ves cosas que ya no cuadran. Y bueno, pues de ahí salió ese tema, de estoy hasta los huevos... Y mátalos, sobre todo a las fuerzas que te oprimen. Esa la escucharemos luego. Ahora vamos con... Con esto que suena ya por aquí. Power to oppress. My rider. You listen in position of the light. My rider. They want you to tell you what to think. They want you to tell you what to do. It's time to tell me that you behave you. My rider. Free thinking, it's enemy. My rider. No one teach you, nothing useful. My rider. Education, find education. My rider. No. ocean. My rider, they want you to tell you what to think. They want you to tell you what to do. What to do. What to do. What to do. Bueno, ahí seguimos escuchando a Cristo Mutante, aquí presentes con este, vamos a decir, primer disco. Sí, claro, ¿no? En verdad oficial, primer disco. Eso. Que no sé si en algún momento os planteasteis igual a poderlo hacer en vinilo, eso es demasiada tela. Sí, sí, eso en sí, principio estaba pensado. En principio claro, era lo que íbamos a hacer, pero claramente pues nuestros bolsillos no podían hacer una tirada ni la mínima. Claro, entonces, porque no habéis hecho tampoco, ni habéis tocado lo suficiente, ni tenéis una caja de resistencia como no, para qué va. Unos ahorrillos como para decir vamos a tirarnos al barro, ¿no? Es más, la mayoría de dinero que salió para hacer esto fue del primer concierto que hemos dado después de cuarentenas y demás en León. Y juntamos no llegamos a tocar Cristo, claramente, porque queríamos tocar con el disco. Y llegamos a tocar pues Crooked Saturn y Boris Yahammer en solitario, vamos. Entonces juntamos el dinero y fue con eso. Y eso que tenéis en cierto modo la ventaja de que te lo grabas, claro. Lo grabas tú, porque tú tienes unos estudios donde dentro de, joder, de lo malo, pues nos quitamos ese dinero de por medio. Y diseño y tal de CD, lo mismo también. Pero, claro, luego hay que duplicarlo. Ahí entra lo malo. Y sí, ¿no? En principio, lo que era la portada y todo eso, claro, iba a ir vinilo. Entonces, es verdad, porque es que además la portada es guapísima, claro, tío. O sea, ahí estaba la cuestión. Que son grandes en vinilo, pues llamaba mucho más la atención. Pero bueno, entre unas cosas y otras, de que pues muchos ellos no pueden todavía o que están desapareciendo, pues no se pudo. Y tampoco íbamos a esperar mucho más tiempo. Oye, igual, ¿no? Tiempo bueno, al tiempo, igual. Ah, más no, adelante. Sí, por supuesto. O sea que hemos hecho una tirada corta de CD, o sea que si hacéis unos conciertillos y sacáis futuro, algo de pasta, sí. Y lo que tú comentabas, muy importante el tema de que igual sí, entre varios sellos. Eso es. La idea era eso, buscar unos cuantos sellos, pero claro, ahora mismo, como no había movimiento y demás, claro. Quizá en un futuro igual se puede. Sí, ahí digo, eso no se descarta. El disco está grabado, los temas están ahí. Quien quiera, vamos, eso se puede resacar en vinilo o en lo que se quiera, vamos. Que se ponga la peña de los dientes largos de esto molaría eso, en vinilo, ¿no? Y sacar una tiradita no molaría. Ya te digo, si está todo preparado, si solo hay que poner ahí las ganas de sacarlo. Porque no sé ahora mismo cómo. ¿Cómo estáis? Si tenéis conciertos a la vista o si pensáis presentarlo así un poquito en condiciones. Fíjate que estaba comentando antes lo que he comentado del grupo este de Almería, de sí, que se van a pegar una gira de un mazo de días. Por no sé si vosotros estaríais. Bueno, luego hay que tener una disponibilidad también de ir haciendo conciertos, no una gira igual tan larga, pero aprovechar fines de semana, ir para aquí, para allá, no sé, ¿cómo sí, lo veis por supuesto, eso? O sea, sí, la idea es esa. Hay algún concierto por ahí a la vista y mirando más cosas. Bueno, ahora, en breve de momento, no tenemos así nada cerrado, pero bueno. Pero sí, bueno, hombre, junio y tal, tenemos ya algunas fechas, poco a poco. Y en breve la idea es ir buscando. Más que nada eso. Y bueno, giras largas, pues yo creo que por los tres estaríamos, vamos, genial. Pero entre semana, difícil por trabajos, claro. A cada uno nuestras cosas. Pero fines de semana, vamos, iríamos de cabeza. Sí, la idea es empezar a buscar bolos, ¿no? Claro que cuando sí. Podamos, bueno, por presentar disco y porque, hombre, hay ganas ya de. Y hay ganas, tocar, eso es. Sí. Ya... No sé cómo habéis vivido toda esta movida que de momento ahora parece que estamos intentando o se está saliendo, pero no te puedes fiar. Sí, pero bueno, yo creo que ya en ese sentido la creo que la gente ya es como salimos o sí, ¿no? Sí, ya vale, yo ¿no? Yo creo que ya toca, ya... Si no viene Putin y... Bueno, esa es otra. Sí, porque bueno. Ahora como se ha pasado de moda una cosa, no viene con otra, pero bueno. Son todo modas, no sé. Es que no hacen más que echar leña a vuestro fuego para que sigáis haciendo canciones. Eso es lo bueno, que es como ahora es buena época para hacer el punk, ¿no? Nos dan buenas anécdotas para hablar, ¿no? Pero hombre, preferiría hablar otras cosas ya que estamos. Por lo menos poder movernos ahí un poco. Sí. Bueno, y nada, bueno, habéis metido 13 temas. Eso es. 13 temas, que 3 son versiones, ¿no? 3 o 4 versiones. 3, ¿no? 2 Adolescents y la de Dead Boys. Eso es. Que bueno, en el caso de los Dead Boys habéis elegido quizás un tema demasiado trillado. Es un tema trillado, es que claramente, sí, pero... no lo vamos a desmentir, sí. Pero tenía ganas de hacer, sí, esa canción. Había ganas. Es un tema de, yo creo que es de los primeros que empezamos a ensayar, sí, de siempre. Sí, el primero, creo, o el segundo. Sí, por eso. Y es que sí. Era como este tema, hay que grabarlo. Sí o sí. Es la canción, ¿no? Sí, era el tema. El primer ensayo fue esa canción. Fíjate, si habrá versiones, habrá versiones de esta. Sí. ¡Jo, hay mil! Sí, sí, sí. Pero. A sabiendas ya de ello, vamos, claramente dijimos, sí. Nos da igual, o sea, si sí, el disco lo hacemos porque nos gusta a nosotros. Sí. Hombre, por supuesto, sí. Luego, no sé si igual, en el caso de los temas de Adolescence, quizás hay algún, una de las dos canciones es algo más, quizás más rebuscada, ¿no? ¿O no? Bueno, es que tampoco, miramos. Lo que nos apetece tocar y dijimos, pues vamos a darles estos. No sé, o sea, la de Hail Children la escogí yo porque la tocábamos con Dantown también y tal, y dije, joder, es que esta para Cristo mola un huevo. Y luego la otra, Boris, que dijo, pues mira, también esta estaría guay hacerla. Y al final, sí, pues las dos. Bien. A falta de una, dos. Claro que sí. Venga, vamos a escuchar, seguimos con ahora con Negativist Mind. Venga, va. Algo que comentar. Habéis comentado que algunas cantas tú, ¿no? Eso es. Sí, en este disco únicamente en 2. Mátalos y No Flags. Creo que no me... Y este, sí, tema en concreto, sí, ¿qué queréis? Bueno, aquí, hostia, estoy viendo, y además es, creo que es el tema más largo del disco, ¿no? 4 minutos, bastante pasados, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, este es más lento, el Negative Mind. Y bueno, habla eso de pesimismo. Para cambiar un poco. Para variar un poco. Sí. Somos pesimistas, pero nos gusta, ¿eh? O sea... Sí, si es el tema más lento, así dentro de lo que puede ser lento en Cristo Mutante. Pero está bien, ¿no? Que haya igual un poquito de... Sí, claro, hay que haber dinámica y cambios, hombre. Sí. Lo mismo podríais ir a saco a piñón gal, pero bueno, también os salen cosas más... Sí, hombre, hay que... ¿Le dais vueltas al asunto...? ¿O surge un poquito así? No, o así. Como sale, más. Sí. Tampoco se rebusca mucho. Mucho no rebuscamos, sí, ¿no? O sea, lo que sale, lo que nos apetece. ¿Esta canción la habéis hecho entre los tres o ya era al igual algo que ya venía más o menos esto, de...? Sí, la tenía yo por ahí, yo creo, sí. Y luego fuimos mirando y sí. Claro, voy, o sea, yo con la idea, sí, generalmente con las canciones, y luego les vamos dando vueltas. Y luego pues cada uno hace las líneas a su manera, forma de gusto. Este tema, bueno, este tema le damos casi desde el principio, aunque no hemos llegado a grabarlo hasta ahora, pero le llevamos desde hace tiempo, es uno de los primeros también. Sí. Y de, por ejemplo, de del repertorio que tenías o que tienes tú en acústicos o semiacústico, de un poco en esta onda, ¿hay temas que han ido aquí o...? Bueno, al revés ha sido más. Temas que hacemos Cristo Mutante los he versionado también en eléctrico y... Ajá. De momento al revés no, pero sí que haré... Todo probablemente, sí. Se lo robamos nosotros. Hay que rellenar, hay que mutarlo todo. Eso, que mute. Que mute todo, sí. ¡Vale! Shake my head. It makes me think. Hemos dejado sonar este tema, No me toques, bastante directo, un minuto ahí de caña. Y no sé a qué me recuerda, no sé a qué me recuerda esta canción. Me puede recordar a quizás a otro tema de otra banda o algo, no sé. Una idea, pues, no sé. Porque respecto a nosotros. Es como si la hubieses oído. Si hubieses oído el tema. En otra, digamos, en otra versión o en otra o tal. Pero bueno, a veces pasan esas cosas, en verdad, ¿no? Ya te digo que es de Boris también, vamos. Única, vamos, que no nos fijamos en nada. Uno de los temas que van también en castellano, que hay bastante directo. Después de una canción más desarrollada de 4 minutos y pico, a este minuto. Sí, que... Pim pam. Bueno, el hecho de tener el estudio. Slippery Studio. Eso es. Que lidera. Bueno, que lidera, no, que. Dirijo. Que gestiona. Gestiono, que, sí, mejor que dicho. Tal, que cual. El Mario. Que eso es una ventaja, ¿no? Como hemos comentado antes, claro, sí, y tal. Sí. Y supongo que el sonido, no sé si le habéis dado muchas vueltas, porque al final esto. Es punk, es bastante directo, no tiene tampoco grandes misterios o arreglos, pero siempre supongo que hay que, ¿no?, buscar. Hombre, un algo, ¿no? Algo siempre se busca, claro, o sea, el timbre de cómo suenan las guitarras, de cómo queremos todo un poco, eso sí, eso además como tenemos tiempo para hacerlo, en eso no hay problema, entonces eso sí está buscado. Todo el tiempo del mundo, además, vosotros. Bueno, que luego cuando se hace muy largo es como, igual lo dejamos para otro día. Pero sí, ¿no? O sea, lo que son, cómo suena cada cosa, cada elemento del disco, claramente estaba buscado sí o sí. Lo único, vamos, el sonido final claramente no es lo que se le daría a una producción profesional, porque esto es punk, qué hostias. O sea, claramente bastante bien suena para ser punk. ¿Y se acerca a lo que puede ser el directo o...? Más, o sea, ¿cómo habéis grabado? ¿No habéis grabado ni tocando la vez ni nada? ¿No habéis hecho pistas todo por pistas, pistas, ¿no? Eso es. Pista, primero, vamos, lo de toda la vida. Batería, bajo, guitarras, voces, etcétera, etcétera. No hay mucho más. Y para defenderlo en directo, claramente, es que es lo mismo. O sea, no somos de esas bandas de que metemos de repente 20.000 arreglos que luego en directo no se pueden hacer, porque somos tres. Entonces, sí. No podemos, ni disparamos cosas ni nada. O sea, lo que hay en el disco es lo que va a sonar. Eso. En directo. claramente. ¿Y tú eres partidario? Bueno, ya me has dicho que tú sueles siempre grabar así por pistas, o sea, por pistas a todas las bandas, ¿o alguna vez has hecho algún con algún grupo que graben, sí, todos en directo a la vez y esto? Hombre, claro, claro. Yo me dedico a ello, entonces, dependiendo de las bandas y el sonido que se quiera conseguir, grabas de una forma u otra. He grabado a bastantes bandas en directo, todos sonando a la vez, y sin problema, vamos, a la cuestión es microfonear todo bien y listo. Eso, que supongo que todo tendrá sus ventajas y sus... Tienes pros y contras, pero ni bien ni mal, vamos, es que depende del estilo completamente. Que lo mismo también Cristo Mutante podríamos haber grabado en directo, pero para tener mayor control y no comerme tanto la cabeza, mejor por pistas que podemos y punto. Y en directo, como, porque habéis, en lo que hemos hablado, que habéis tocado poquito, ¿no? Como Cristo Mutante, ¿no? Sí, bueno, tuvimos la gran temporada de, pues eso, cuando empezamos 2016 hasta, sí, 2018, creo. Esos dos años estuvimos. Eso es, ahí sí que tocamos, sí, llegamos a tocar bastante. Sí, unos cuantos. Luego hubo parón. Pues yo no me he enterado o no me ha pillado cerca. Garitos como el tubo, así, hemos tocado, sí, varias veces. Joder, pues fíjate el tubo, tío. Sí. Ese es un garito para vosotros, me imagino que ideal. Sí, hombre, ¿no? Es nuestra segunda casa. Eso y León es como nuestras segundas casas. La verdad es que una de las peores cosas de la pandemia es eso, vamos, no tener el tubo. Vamos, es una de las cosas que más he hecho de menos, que... Jo, ya te digo. Ya te digo. Y bueno, espero que... Bueno, me parece que no va a ser posible conocer quizás el bar tal y, o sea, el garito tal y como lo hemos conocido, pero quién sabe, ¿no? Bueno, ya no sé. Si está todo tan raro que no sé. Y bueno, entonces, a lo que íbamos, vosotros en directo, ¿cómo os sentís? ¿Cómo fluye la movida, la cosa? No, al final supongo que es un poco llevar lo que podéis hacer en el local de ensayo, llevarlo a... Correcto. Sí, sobre todo, o sea, pasarlo bien y... Si tuvierais ahora que tocar en breve, ¿qué repertorio tenéis? Pues ¿metéis alguna versión más? ¿Tenéis más temas aparte de los que aparecen por aquí? ¿O cómo va la banda? Temas hay mogollón. Sí, tenemos. Hombre, ahora si tocáramos, pues tocaríamos temas de este disco para, claro, presentarlo. Y pues algún tema nuevo, y quizá no hemos pensado en repertorio de momento, como ahora mismo no tenemos ningún concierto cercano a la vista, pero sí, ahora mismo sobre todo tocar temas de este disco para presentarlo y tres, cuatro versiones también. Sí, una versión por ahí, supongo, y... ¿Qué temitas, qué versiones meteríais ahora? ¿O estáis tocando en el local aparte de las que aparecen aquí en el disco? Pues tenemos, aparte de las del disco, alguna de Blitz. Sí. Y ahora mismo, o sea, nuevas, vamos, la de Blitz y no sé si alguna más. Alguna de Misfits. Es verdad. Una por ahí en castellano. Que... Pero que está pasada a nuestro rollo. Sí, la verdad es que una letra bastante interesante. Cuando la saquemos. Habrá, sí, más noticias de ella. Veremos que. O sea, yo creo que va a gustar. Y alguna que otra versión hacemos por ahí. Sí, de momento no nos han empapelado con la portada de este disco. Sí, estamos con esto. Si salimos de esta, ponemos. Hay que hablar. La versión de Misfits. Hay que hablar. Mira, ya, si no tenemos vinilo. Mira, no tenemos vinilo, pero tampoco estaría mal que hicierais una tiradita de pósters o algo así, que es más, bueno, igual, pues mira, más, no lo había pensado, pero que puede ser más económico y esto para ponerlo en casa está de la hostia. Pues no lo había pensado, pero me acabas de dar una idea. El comprador. Pero me acabas de dar una idea. Sí, ya o incluso en camiseta tampoco pintaría mal, ¿no? No así, sé. Tampoco pero pintaría mal. Nos acabas de dar una idea. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se os ocurrió lo del título del disco y un poco la idea de la portada? El título y la portada, pues hombre, yo, bueno, soy técnico, diseñador gráfico no lo soy, pero me gusta hacer mis pinitos. Y nada, eso me dediqué yo. Y bueno, pues hombre, un poco con toda la historia de los temas, nuestra ideología, etcétera, etcétera, pues a mí me gusta hacer muchos collages. Y en diseño gráfico, pues es más, la portada que tiene el disco son fotos sacadas reales, impresas y pintadas por mí, vamos. Y un poco, pues bueno, con ideas de los tres, pues con las frases que hay por ahí puestas, etcétera, etcétera. Y luego un poco, pues hombre, pues lo que hemos dicho antes, después de haber pasado todo esto y ver que la sociedad es gilipollas... Pues dentro del disco damos un agradecimiento a la sociedad por no aprender de sus errores. Entonces, es el único agradecimiento que damos. Bueno, si alguien nos está escuchando, no ha pasado o está descubriendo una banda nueva, o no conoce a Cristo Mutante, no ha pasado por su Bandcamp, no sabe que tenían un disco, bueno, pues meteros en cristomutantebandcamp.com. Ahí tenéis la portada, la podéis dar para que se vean grande. Ahí incluso se ve más en grande. Y bueno, y luego ya sacáis vuestras propias conclusiones. Eso es. Y eso si es. Os queréis, os la serigrafiáis en, no sé. La enviamos en alta resolución completamente, vamos, que no hay problema. Que pues eso, que ha quedado curioso, incisiva, divertida, ácida, irreverente, rompedora y como todos los adjetivos que se podría decir de, ya te digo, de la movida. Vamos a seguir escuchando algún tema más. Cantad con gran ardor. Algo que decir. Bueno, Boris, igual más, ¿no? Este tema se basa en el himno de Medina, de donde el himno de Medina se llama así, y entonces está hecho un poco a partir de ahí. Y bueno, la letra es, ahora seguirá pues un poco sobre los políticos y demás, sobre su gran trabajo que hacen y esas cosas. Eso. Básicamente, sí. ¿A gusto allí en Medina con todo en general o no? Bueno, no, en general. Sí. En general, no, vamos, que no es Medina. Sino no, es, eso es. No, sí, vamos, sabemos usar el himno de Medina un poco para allí. Lo hicimos pero en su momento para el alcalde que había allí del PP y eso. Porque este tema también tiene ya tiene tiempo. Muchos años, o sea. Y bueno, este hay varias versiones además de este tema. Y esta es un poco ya la definitiva grabada bien para el CD y eso. ¿Y ahora a quién tenemos allí haciendo de las suyas? Bueno, ahora hay un... ahora está el PSOE. El PSOE, que bueno. Pero vamos. Sí. Los políticos hacen ahí... Lo que se suele decir. Los mismos perros con diferentes collares, ¿no? Sí, claro. Es que, pero así tenemos de algo de que hablar en las canciones. Y, si no, tendríamos que hacer punk instrumental. Y en cualquier caso, siempre queda el, pues eso, el cantar con gran amor. Cuatro años de mentiras y luego quieren más. Quieren bien joder, este tema supongo que en un supuesto repertorio en directo iría de las últimas. Pues ¿o no? Esta la solíamos hacer. Yo creo que sí la solíamos hacer. Sí, era por ahí de las últimas, sí, yo creo. Yo creo que esto se pega bien ya cuando la peña está ya. Ya calentita, ¿no? ¿Eh? Esta y el Sony Reducer para acabar, ¿eh? Bien, bien. Espero que no se echen del pueblo. No, hombre. O no os dejen tocar. Nos portamos bien y les queremos bien, joder. ¿Eh? Porque si esto lo oye el señor concejal de cultura, igual dice, estos muchachos aquí no... No, hombre, que a día de hoy es mucho mejor, hombre, que esta se hizo más anteriormente. A día de hoy guay, a día de hoy guay. Eso, bueno, pero bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo, qué disciplina de ensayos tenéis? ¿O cómo, cuando cuadra, cuando todos los findes, o cuando sí, podéis? Casi, o... Viernes, todos los sábados. Sí, viernes, sí, sábados. Sí, sí. Viernes y sábado. Viernes y sábados, sí, todos los fines de semana. Hostia. Al menos que alguno de nosotros tenga alguna cosa por ahí aparte, pero viernes fijo casi siempre. O joder, pues, que... sí, pues tenéis que sonar como un cañón en directo, ya tengo ganas de veros, ¿eh? Pues sí. Estamos pillando moho ahí. Joder. Sí, sí, sí, ¿no? A ver, ensayar. Porque si estamos hablando de que al mes igual ensayáis 7-8 veces, es. Está bastante guay, ¿eh? Sí, aparte que hacemos normalmente... Tenemos ya tantos temas que el viernes suele ser nuevo repertorio y el sábado, pues las que nos han quedado de todo lo anterior. Vale, o sea, vale. Hacemos ahí. A ver si me voy a tener que ir a Medina yo un fin de semana. Oye, y invitado está. A que me deis ahí... ¿Cómo es el local? ¿Es grande? O... Nah, suficiente. Bueno. ¿Qué es? ¿Como esto? ¿Como donde estáis ahora? No. Más grande. Pero bueno, sí, puedes estar, hombre. Somos una cervecita, sí, y está. Estaría guay, claro que sí. No sé si os suelen visitar colegas ahí a veros a los ensayos o qué. Muy poco. ¿Poco? Muy poco, no. Hace casi poco nada. Estuvieron tres primos míos de Durango, pero. Pero nada, vamos, que vinieron por allí. ¿Pero les mola la historieta? Sí, sí, o, sí. ¿O les dijiste venir? Ya queréis saber lo que hago. No, sí. Oye, en Durango hay bastante peña, sí, ¿no? Hay ambientillo, sí, suele haber ambientillo y gente, sí, interesada en el punk y en estas, sí, cosas. Sí, vamos, yo estoy un poco desconectado pero sí, me imagino que sí. Tiene, sí, pinta, vamos. Bien, bien, bien. Vale, pues nada, lo que hemos comentado, si el disco... Habéis hecho unas pocas copias. Eso es, 100. El que le interese conseguirlo... tenéis vuestra página de Facebook o cualquier mensaje, vamos, ahí sea por Facebook, por Bandcamp, incluso correo electrónico, quien tenga nuestro número de móvil, y se guarda, vamos ahí. Y habéis dicho que 100 copias, bien, solo, pues demasiado pocas me parecen, ¿eh? Ya, lo que nos permitíamos. No nos daba, sí, para y más. Y aprendemos de nuestros errores, que ya hemos sacado más veces, más, sí, discos. Y también hace sí, la primera banda. Vamos a sacar menos y luego ya llegamos si a vendes. Sacar 500. 500, sí. 500 discos. Y ahí están, y debajo de la y cama. Están debajo de la cama. Eso es una barbaridad. Eso sí me parece a mí. Entonces, 100 es algo que 100, se puede si vender. Y si los vendes, pues haces otros 100. Eso es. Y si se venden, pues ya se saca otra tirada y punto. Uh-huh. Pero bueno, mejor sacar de menos y luego. Si quieres tiras otra antes que tirar y de dejarlos debajo de la cama. Claro, sí, claro. Que la caja cuando paso las piedras la tengo que mover. Eso es. Bueno, en este caso será, sí, cajita, ¿no? Sí, por eso que con una no hay problema. Si fueran más si ya, fuesen ya cuatro habría problema. Pero sí, y con ganas de dar conciertos, claro, para empezar a... Sobre todo yo creo que los conciertos donde... Sí. Es que claro, en el momento que empecéis a tocar, a nada que os vea un poquito de gente, enseguida los 100 yo creo los que van a volar, ¿no? Enseguida, sí, eso es. No sé si lo habéis hecho a un precio bastante razonable y bastante... Sí, 5 eurillos, tío. Y 5 eurillos ahora mismo... Sí, la idea es quitarnos de encima rápido y... Y ya veremos. Eso, bueno, sí, tenemos, eso, tenemos otra tirada de temas grabados, aparte, o sea que... Y en proceso de ya editándose, o sea que... Sí, estáis ya más o menos intentando... Próximo disco ya está grabado entero y de momento... O sea, lo tenéis grabado. Está grabado entero. Sí. O sea, nosotros vamos Hay 14 temas más. Eso grabados. Es, 14 temas grabados. Ahora uno, hemos subido uno más. y empezamos ya, yo empecé ya a editarles este viernes, o sea que de momento ya van unos cuantos editados. Pero bueno, claro, hasta que no tampoco sí, se dé bola a este, no va a salir el siguiente, claro. A ver si luego vais a tener que hacer un doble LP. Eso es, también podemos hacer un doble LP. Edición especial. Bueno, la curiosidad que yo comentaba, porque al final, ahora mismo los tres, ¿residís en Medina o...? Boris y yo. Sí, yo los fines de semana, porque vale. yo curro en Bilbao. Ah, vale, sí. Entonces, sí, yo tengo casa allí y claramente pues... Es donde estaría, pero por curro no puedo entre semana. Bien. Bueno, al final está bien, ¿no? Juntarse sí, en un sitio los y tres poder... somos allí, sí. Eso es. Vale. Sí. Vamos a escuchar... ¿Escuchamos una de las versiones? Venga. ¿De cuál queréis que escuchemos de las tres? A ver, ¿qué os parece? ¿Cuál de las tres? Bien. ¿O cuál creéis... ¿O cuál pensáis que ha quedado mejor o...? No sé. A ver, yo creo que las tres... Venga, sí, seguro que cada uno, bueno, o igual coincidís, ¿no? Tiene una que le gusta más tocar o menos, o no sé, el baterista, ¿a cuál le gusta tocar? Yo Sony Reducer. Está claro, sí. Está claramente en es todos los ensayos. Siempre cuando, me dice, no, esa no. Cuando elige alguna, siempre sabe. Siempre es esa. Sí. Eso ya se aburren ya de tocarla. A mí la de Wrecking Crew de Adolescence, igual es la que, de las tres, igual es la que más me gusta. Tiene chicha, pero vamos, que si el batera quiere... Tranquilo, ¿ves? pero por algún motivo, o sea, a ver, que son cosas que igual tienen que ver por el tema de la batería o algo, que es más... que te da más, no sé... Porque las primeras que tocamos y luego ya, pues... ¿Te da más feeling igual tocar la batería en ese tema? Bueno, no, y pero... te lo dice uno que no ha tocado en un grupo en la puta vida ni sabe de qué no, va la pero vaina. Es de las primeras que tocamos y ya, pues... Vamos, que le tienes un cariño especial. Sí, tiene morriña el tema. Bueno, es que la verdad, ¿quién no tiene cariño a ese tema? Ya te digo. Venga, la enchufamos y luego si eso acabamos, cuando acabemos el programa, que no sé ni cuánto llevamos, echamos otra de las versiones. Venga. De Adolescence, ¿vale? Y ahora Sony Reducer, que no sé, se me ocurre preguntaros, por ejemplo, ¿no? Siendo un tema tan mítico, ¿no? Como os comentaba antes, ¿cómo recordáis o si recordáis la primera vez que escuchasteis esta canción? Bueno, para empezar, no, yo no la escuché desde Dead Boys, sino con la anterior banda que tenían ellos, porque justamente el vinilo, me acuerdo además, lo pillé en París, y en una tienda allí de vinilos y tal, y dije, hostia, mira, y me flipó. Esas y otras tantas. Claro, que este tema es realmente de Rocket from the Tombs. Claro. No de los Dead Boys. No, claro. Originalmente claro. es de la banda anterior, digamos, o previa de. Es de Rocket from the Tombs. Que estaba allí Chitachrome y estaban más de los Dead Boys o que. Sí, había unos cuantos. No sé, ahora no lo sé exactamente quiénes estaban, pero había unos cuantos. Que luego fue lo que fue, se fundó, vamos, como Dead Boys. Entonces yo la escuché cuando Rocket from the Tombs y me flipó. Y luego ya, pues claramente conocí ya Dead Boys, claro. Pero yo creo que. Yo lo digo por mi caso y supongo que muchísima gente la primera vez que escuchó esta canción en versión fue por La Perrera. Puede ser, aquí sí. Porque cuando salió el disco de La Perrera, que no sé si es del 89 o por ahí, ni Dios conocía ni conocía a los Dead Boys, ni conocían a los Angry Samoans, que también hicieron una versión, ni conocían a los Dictators, ni conocían todo eso sí. Y por eso te digo, ¿no? Que es mi caso y supongo que el de muchísima gente, la primera vez que escucho la canción... Versión, claro. Y luego dices, luego con el tiempo te enteras, no, si es que eso es una versión, digo, hostia, claro. Oigo. Sí, no sé exactamente con este tema, ¿no? Pero con algún otro, a mí sí que me ha pasado. Hostia, pero este tema no era de... Y al final era de otra gente. Pero bueno, ahí está la grandeza. Eso es. ¡Vamos! Don't need the room and dad. Don't need the pretty face. Claro que sí, estos temas nunca fallan, quedarán ahí para la historia. Y nada, chicos, pues no sé, ¿con quién os haría ilusión compartir así escenario con alguna de las bandas todavía míticas que siguen activo, sea de aquí, del estado o incluso internacional? Si se diera el caso, no sé. Ojo, yo por mi parte sinceramente me da igual. O sea, no hay ninguna, o sea, no sé, bandas colegas. No tenemos, yo no tengo ninguna banda de decir, jo, esta banda me flipa. No, me gustan muchísimas y ya está, o sea, yo lo que considero, oye, es que pues, sean colegas nuestros y ya está. Se me ha venido ahora, me está acordando ahora que, y a Boris le toca de cerca, estuve viendo A las Sombras en Bilbao y me quedé acojonado del bolazo que dieron en el Crazy Horse hace unos meses. Cierto, te vi, te vi al día siguiente o en la misma noche. Ah, sí, pues espérate. En Chirvi, tío. Pues igual fue al día siguiente. Puede ser, puede ser. Sería el día siguiente. Íbamos a tope. Diría yo. Y joder, que... Mira, eso no estaría mal, ¿eh? Las Sombras y Cristo Mutante. ¿Eh? Boris, ¿cómo lo ves? No sé. A ver. Bueno, pues se lo preguntamos a Martín y a ver qué le parece. Pero bien, bien. Y joder, y que haya bandas todavía en activo, tan, o sea, dando el callo tan guay, ¿no? Como por ejemplo los Damned o... ¿No? Se me ocurre, sí. Hombre, hombre, a ver, a mí si nos llaman ahora para tocar con los Damned... Dices, bueno, pues espérate, porque igual... Sí, no, a ver cómo me... A ver, si el Captain Sensible se invita a birrar, guay. Puestos a soñar, bueno. Bueno, oye, si no se invita a birrar, no. Y pero con los Damned en el tubo tiene que ser. Eso, guateque privado. Eso, puerta cerrada. Y más grupos que, o incluso a nivel estatal, por ejemplo, bandas como Nuevo Catecismo, que yo creo que siguen dando el callo también, a pesar de tantos años y tal, y que bueno, siempre lo mejor de su mejor época ya pasó, lógicamente, pero sigue siendo una banda que hay que ir a verla siempre, creo yo, ¿eh? O señor, ¿no? O tal, ¿no? No sé cómo... Sí, hombre, yo opto más por... O sea, a mi gusto más por señor, ¿no? Sí, o sea... Sí. Yo... A pesar de que han tenido más cambios de formación y sí, Xavi, digamos, igual, que es un no poco... sé, o sea, la idea del grupo está ahí, está guay. O sea, ya te digo, yo, señor, no, Xavi y demás, de puta madre, joder. En Tobalina hemos estado ya varias veces... Y hostia, guay. Por cierto, a ver si este año cruzamos los dedos, que ya han anunciado precisamente que va a tocar Nuevo Catecismo. Nos vamos a ver ahí, lo sabes. Yo, si el Festi, y por eso digo cruzamos los dedos, se celebra, si yo, se yo se ahí se voy se a estar. Si se celebra, nos vamos a ver, está claro. Nos vamos, nos vemos, ya nos vimos. Está claro, está claro. La última vez. Oye, está, pues ¿por qué no cogéis un generador, tío? Un generador y os plantáis ahí a las 4 de la tarde ahí al lado del camping o donde se acampa la gente y empecéis a montar una bulla. No sería guapa la primera vez que lo hemos pensado, pero ojo. ¿Eh? Por no llevar todo el equipo y que solo luego te dejen tocar dos temas porque venga la poli o algo. No, ¿por qué? Bueno, no sé. Estando montado el festival, yo creo que ahí no. Por no arriesgar. Hay que arriesgar, chavales, hay que arriesgar. En otras cosas sí, pero ojo, llevar todo el equipo hay camino, tenemos camino. ¿Os mola ese rollo? Se me ocurre, de estas cosas que se montan igual en la calle, por ejemplo en Astenagusi, en fiestas de Bilbao, esos festis callejeros, sí, con un generador que tocan 7 bandas y pues, se monta un ambiente súper guapo. Por supuesto, o sea, sí, en eso, joder. Bueno, pues si no es en Tobalina, pues de cabeza. Si no es en Tobalina, en agosto, en ahí. Quien nos diga, sí, en el callejero. Nosotros estamos, si alguien lo monta, estamos dispuestos. En el callejero de Bilbao. Venga, sí, claro que sí. Como sí, se dice, sí, tenemos sí, contratación abierta. Claro. Sin tener contratación. Sí, sí. Bueno, máquinas, pues nada, vamos a despedir ya el programa. Si queréis comentar alguna cosita más, o yo creo que está más o menos todo dicho, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, que eso, que el próximo domingo que se venga la hostia, gente. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia! Que no hemos dicho proyecto, nada. Sí, eso. Bueno, que es el primer concierto que vamos a dar. Yo es el primer concierto después de la pandemia que voy a dar con una banda, porque he tocado un par de conciertos en acústico y nada más. ¿Estáis los tres? No, estamos. Ah, y los dos. Él es nuestro manager. No está. Pero vas a estar, ¿no? Vas a estar. Sí, vale, vale. Sí, pues acaso queda repartir leña. No, el que conduzca. Sí, sí, no, claramente. Pero sí, el próximo domingo, eso, en Astica Herria. En Astica Herria. Que es un sitio maravilloso, aunque yo solo he estado una vez, también tengo que decir. Yo nunca he estado, entonces me pareció la hostia. Y lo he comentado antes porque he puesto un tema de Tenso y tal. Y he comentado que iban a estar Ruki Jauna, que iban a estar La Soga del Muerto. También. Y esta nueva banda, Build Me a Bomb. ¿No? Construyeme una bomba. Un hombre guapo también. Que estáis. Pues yo guitarra, el bajo, y luego está Chori Borja también. Que, Chori, bueno. A Chori ya le conoces, sí, hombre. Yo creo que ya le conoces, sí. Maravilloso Chori, conocido. Increíble lo de ese hombre. Es brutal. Pero bueno, y tampoco. ¿Borja quién es? Perdón. Borja, batería Sasa Green, que tocaba, vamos, cuando todavía estaba. Bueno, supongo que de vista le conoceré. Probablemente. En este caso Boris toca el bajo, que sí, te vi el otro día que pusiste como que andabas ahí dándole. Pero lo dominas, Bueno, es como una guitarra con menos cuerdas, ¿no? más sencillo, ¿no? Claro. Como se suele decir. Pero supongo que tendrá también su. Los bajistas esa frase nos deja en mal lugar, tío. Bueno, y ahora soy bajista. Sí, no, la verdad es que no había tocado el bajo en ninguna banda. Sí que para las demos de mis canciones sí que tocaba el bajo antes ya. Pero en casa y eso, para grabar demos, pero con banda no había tocado nunca el bajo y la verdad es que bien. Te está gustando el rollo, ¿no? Sí. Bueno, pues allí nos veremos y eso es. que no nos pase nada, sin más. Y será el debut de esa banda de Build Me a Bomb, que no ya sé te digo. Si tenéis algo grabado ya o... No, de momento están los temas, ensayos en locales y listo. ¿Y dónde ensayáis para todo esto? En Portu. Claro. Eso es, por eso el hashtag, por tu manera, de este. Sí, sí, claro. Luego me quedé pensando, digo, joder, sí, ya. Hostia, pues ya me voy a pasar yo por ahí algún día también, ¿eh? Oye. Que me pilla al lado. Pues oye, vale. Venga, pues es que ricasco a los tres por. Y Danton saca disco también. También. En breves. Pues entonces yo supongo que os emplazo a teneros por aquí también presentando eso. Perfecto. Así que. Lo que hemos hablado antes, la de Adolescence Wrecking Crew. Venga. ¿Con esto nos vamos? Con eso nos vamos. Venga, chavales, avanti con todo. A tope siempre. Venga, siempre a tope. Dios, Cristo mutante, hostia. A la Peña de León. Qué ricasco. Agur. There's nothing to do. level zero. I can't find a girl, 'cause they're all like chasing heroes. Why just green blue boys with nothing to do? You got a few friends.